De hecho, bueno, se ha hecho esta cuarta primavera sin Monsanto, ¿no? Ahora realmente sin Monsanto, más allá de que, bueno, eso Monsanto de hecho ya no está hace muchísimo tiempo. Del momento que dejaron de construir, que bueno, fue todo gracias a los logros nuestros, ¿no? De bloquear la planta, aparte, bueno, poner todo en tribunales, quedó más que a la vista hoy que tenemos 15 imputados, ¿no? Por esta causa, por aprobarlo algo muy ilegal, aparte de la zona donde está, cerca de un colegio. O sea, han aprobado en su momento, y si pasaba, pasaba. Si los vecinos no se levantaban, no se daban cuenta, iba a pasar, ¿no? Sí. Y haber logrado eso, paralizar este semejante monstruo, para nosotros fue un logro muy importante. No solamente para nosotros desde aquí de Malvinas, la población de Malvinas, sino que para el país, porque tuvimos apoyado por la gente de toda la Argentina y del extranjero también, que en estos 3 años de bloqueo han estado constantemente apoyándonos aquí en Malvinas, con nuestro bloqueo, ¿no? Eli, buen día. Camila te saluda. También queríamos preguntarte, vos estabas haciendo mención un poco, bueno, había muchas organizaciones que estaban acompañando, había también periodistas y organizaciones, digamos, del exterior. ¿Qué rol crees que vos, digamos, significó el acompañamiento justamente de Andrés Carrasco en todo lo que fue su lucha? Y mira, todas las personalidades que han pasado por este bloqueo, esto fue fundamental para nosotros, porque, bueno, son personalidades que son reconocidas en el mundo y que de pronto los tengamos aquí en Malvinas, para nosotros fue un boom hacia arriba, ¿no? Porque sí. Ha colaborado a la lucha. O sea, no solamente de todas las organizaciones, sino que de estas personalidades que han pasado por aquí, y bueno, la población de Malvinas se ha dado cuenta que nosotros no estábamos errados, porque de un comienzo, en esta lucha, tuvimos muchas, aparte de las represiones policial, era constantemente la agresión de la gente de Malvinas hacia nosotros, claro. Que somos muy pocos, ¿no? Ahora, lo último, ya habíamos quedado muy poquito y en la actualidad estamos sosteniendo todavía el bloqueo, somos prácticamente 4 personas de Malvinas. Entonces, todas estas agresiones que hemos tenido de nuestros propios vecinos, eso fue tremendo. Y cuando han visto las personalidades que han estado aquí, al día de hoy, que tengamos estos 15 imputados, nuestro intendente y ex intendente imputado, los concejales, que hay algunos que son actuales, que estén imputados, la gente se ha dado cuenta que estos locos, como decían ellos, no estaban errados para nada, porque si no, no los hubieran imputado al día de hoy, ¿no? Y Eli, en relación a todo este tiempo también de resistencia, ¿cómo fue para ustedes transitar este acampe de más de 3 años? Y fue muy duro. Yo hablo en lo personal, ¿no? Que yo vivo aquí muy cerquita. Jamás me he ido del bloqueo, jamás me he ido del acampe. He estado todos los días y estoy en la actualidad todos los días. Y ha llegado un momento, ¿no? Que nosotros hemos, como se ha tranquilizado muchísimo después de las imputaciones. Bueno, después que se retiraron las empresas que estaban trabajando adentro, bueno, ya fue quedó como que muy light de parte de toda la gente, ¿no? Por ahí van, están 2 horas, 1 hora, y nosotros tenemos un sistema de guardia constantemente las 24 horas. Entonces, en lo personal, yo logré que mi marido, a pesar de que me ha apoyado desde adentro, ¿no? Desde casa, siempre me ha apoyado, nunca ha ido él a ninguna marcha ni al bloqueo, y ahora hace 7 meses que a mi marido no lo puedo sacar del bloqueo. O sea, viene del trabajo, se va allá porque yo estoy sola, a veces a la noche me quedo sola ahí en el lugar, entonces viene del trabajo, pasa directamente para allá. Aquí el tema de Malvinas es una ciudad dormitorio, ¿no? Porque no hay fuente de laburo en este pueblo. aparte un pueblo que está declarado de suma pobreza. Bueno, no es tan así, ¿no? Pero lamentablemente tenemos que poner ese término para que nos den plata de la nación o de la provincia, ¿no? Para seguir manteniendo 180 empleados municipales, que aquí tienen privilegio cierta gente, ¿no? Y la demás población, bueno, que si no tiene, que se joda. Entonces, pues, está muy dividido toda la población en sí. Entonces, ahí en el bloqueo, bueno, hay momentos que estoy sola, días enteros me quedo sola, porque la gente dice, bueno, ya Monsanto ya se fue, pero sí se fue, hace rato se fue. Pero las tierras, hasta tanto esas tierras no sepamos de quién son, que no queremos que sea de Bayer, porque no queremos a Bayer en Malvinas Argentinas, porque salimos de Guatemala y nos metemos en Guate peor. Entonces, el bloqueo va a seguir estando, ¿no? Hasta ver qué determinación toman con esas tierras. De hecho, hoy día, hace 5 días, estamos contando con la custodia del éter adentro. Bueno, está todo medio turbio, ¿no? El éter sabemos que no es el rol, no es la función que ellos tienen que cumplir, hacer de custodia de una empresa, de una parcela de tierra. Es todo muy raro. Entonces, es como que el bloqueo no se va a levantar hasta tanto no se sepa dónde van a parar esas tierras, en manos de quién. Porque quizás, yo siempre les digo a los compañeros, que estos grandes, estas multinacional grandes, tienen muchas estrategias para manipularnos a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener un poquito más de picardía y decir, no, el bloqueo no se va a levantar hasta tanto no saber qué se va a hacer con esa tierra. Claro, Eli, porque además no se sabe bien qué va a pasar y como vos hacías mención, bueno, no se sabe bien qué rol van a cumplir ese terreno, es un terreno grande encima. Son 37 hectáreas que hay ahí. Claro, entonces hay que ver también quién es el que adquiere esas hectáreas y qué va a hacer también, cómo va a producir esas hectáreas con la experiencia que ustedes tienen. Queríamos consultarte también, Eli, vos sabes que acá en la provincia de Buenos Aires ya tiene medio a sanción de senadores, está por pasar a la próxima Cámara, una ley que permite la fumigación a unos pocos 10 metros de lo que son las casas. ¿Qué podrías contarnos vos desde tu propia experiencia para justamente, bueno, vos contagiaste a tu marido, quizás también puedas contagiar al pueblo bonaerense para alzarse de alguna manera contra esta medida? Yo creo que, mira, el tema de la fumigación, no. La medida que van a tomar, está, para mí están errados. ¿Errados por qué? Porque los vientos, nosotros no sabemos, o sea, sabemos, sí, que es una como un tornado, como una cosa que va dando vuelta. El químico, el veneno lo está llevando a todos lados. O sea, no tendríamos que directamente no permitir fumigación, no a 100 metros, ni a 10, ni a 20, ni a 100, ni a 1000, directamente no permitir. Yo, como persona contaminada, como persona enferma, como persona que ya tuvo y tengo el glifosato en sangre, que hoy día ningún médico se juega a mandarte a hacer un análisis, porque por supuesto todos cuidan su fuente de trabajo, ¿no? Entonces nadie se quiere jugar. Entonces, para mí, por favor, yo a todo el mundo, yo no quiero que les pase lo que hoy me está pasando. Yo jamás fumé, tengo enfisema pulmonar. Tengo, y únicamente por los bidones, porque yo conocía palabra Monsanto, en los bidones de plástico donde viene el glifosato. Y ese plástico es el que me enfermó. Entonces, vos imaginate una fumigación. Imagínate si con el plástico contaminado me ha enfermado, imagínate una fumigación, que vos vas respirando constantemente. La gente por ahí está tan equivocada y a mí me duele que no le interese por su salud, porque después va a tener un gasto enorme en medicación. De hecho, yo no estoy tomando ninguna porque tendría que haber estado tomando 10 medicamentos. O sea, Monsanto te enferma, Bayer te cura. Mentira, mentira. Bayer te mata, te termina de matar. Entonces, que la gente, por favor, no permitamos fumigación. No, ni acá, ni allá, ni en ningún lado. No permitamos los químicos. Nos van a matar todo, ¿no? Tierra, agua, aire, árboles, bosque. Nos están matando por todos lados. Entonces, que la gente tome conciencia y salgamos, pongamos lo que tengamos que poner, pongamos el cuerpo, que es lo único que tenemos. No tenemos armas, pongamos el cuerpo. Yo estoy decidida, donde haya una lucha contra esta empresa o la que sea, con los químicos, yo no tengo más nada, hija de Dios, que perder. Yo, mi hijo ya está grande, ya mi marido, mi hijo saben en dónde estoy, dónde está mi salud. Mi salud está al 50%. Entonces estoy como Fabián Tomás y el chico que ha fumigado. Él ha fumigado, era fumigador terrestre y aéreo. Fíjense en la foto de ese hombre. Todos vamos a llegar ahí. Entonces, a ver, que la gente tome conciencia. Yo sé que es duro. Yo sé que es duro abandonar nuestras casas e irnos a estas luchas. Porque lamentablemente yo aprendí y desaprendí. Porque yo desaprendí saliendo de mi casa donde tengo todas las comodidades y aprendí ir a vivir en la tierra, en donde no tengo agua, no tengo baño, no tengo nada. Entonces, por favor, salgamos a poner el arma que tenemos, que es nuestro cuerpo, Eli, para defender nuestros hijos, nuestros nietos, el futuro que viene atrás nuestro. Eli, muy conmovedoras tus palabras. La verdad es que te mandamos un abrazo muy, muy grande desde La Plata. Tenemos que decir también que en estos últimos días se ha aprobado una ley de envases tóxicos que deja bastante que desear con relación a lo que vos decías. Y que, bueno, la idea es también contagiar un poquito a toda nuestra audiencia bonaerense para que tomen dimensión realmente de lo que se está dejando pasar a nivel legislativo y para demostrar también que hay lugares donde han podido frenarlos, que hay experiencias que son realmente valiosas y que es un gusto poder compartirlas con ustedes. Y bueno, preguntarte para finalizar, ¿cómo creen que va a continuar este camino? ¿Cómo la vienen viendo de ahora en adelante? Y va a continuar que nosotros allí vamos a estar, invitamos el que quiera pasar y conocer esta historia. Porque esto va a pasar a la historia, ¿no? Conocer en profundidad. Y bueno, yo tengo mucho, he ido tomando nota de todo esto, ¿no? Y si no, entren en YouTube y allí están todos los videos de las represiones del cuerpo que hemos puesto. Pero el que quiera realmente pasar por ese lugar, el bloqueo a Monsanto, o entrar en nuestra página también, el bloqueo a Monsanto en Malvinas, Argentina, y el que quiera venir personalmente, pasar por allí, así nosotros vamos a estar todos los días, estamos allí. Y vamos a estar hasta tanto, ya dije, a ver qué es lo que va a suceder con esas tierras, ¿no? ¿Dónde van a, si no van a un lugar que corresponda, realmente vamos a volver a parar otras empresas que quieran venir a instalarse allí? Bien. Bueno, Eli, muchísimas gracias. Saben que están disponibles los micrófonos de Radio Nauta para todas aquellas cosas que tengan que comunicar también. Un abrazo muy, muy grande. Gracias a ustedes y gracias por difundir todas estas problemáticas que estamos sufriendo en todo el país, ¿no? Esto fue la puntita para arrancar y bueno, de aquí tenemos que continuar en todo el país, no permitir más que nos estén matando todo, no solamente enfermar, sino que el agua, la tierra, el aire, todo.